La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Todos los viernes es un gusto que estén con nosotros, que nos acompañen en este programa. El día de hoy tenemos el tema de infancia y TDAH o TDA, trastornos de hiperactividad. Y para hablar de eso está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Y ahora tenemos un invitado el día de hoy que es el doctor Divante. Leonardo Aribante Díaz, mucho gusto, un gusto estar acá con ustedes y bueno, platicaremos un rato de esto, el trastorno de déficit de atención que a mí de repente me da con cierta frecuencia, pero vamos a ver a detalle, a ver qué es esto. Bueno, y entonces, antes de entrar al tema tenemos tres anuncios para ustedes. Les recordamos que Cremería El Ranchito Café está ubicado en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Y Compumás tiene nueva dirección, está ubicado en Avenida Fray Martín de Valencia número 61 en el local 2. Compumás ofrece memorias USB de 8 GB a $75, recarga de cartuchos HP a solo $15. Y bueno, decimos que tiene todo para su computadora, y la revisión es gratis, entonces acudan a Compumás si usted tiene algo que comprarle a su computadora, está mal, Compumás es la opción. Y bueno, La Voladora Radio está haciendo Compumás y La Voladora Radio tienen una tanda para una computadora completa. Solo Compumás está haciendo una tanda para una computadora completa. Usted puede obtener su computadora a través de esta tanda. Es monitor, teclado, bocina nueva y mouse. Y una laptop Lenovo. Mayores informes en Compumás. Su teléfono es el 97-897-47 y su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Así que bueno, si usted quiere sacar una computadora en tanda, Compumás tiene esta opción. Listo. ¿Sí? Le recuerdo que los teléfonos para que usted se comunique con nosotros es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es al 55-34-17-57-73 y en el Facebook de La Voladora Radio también puede dejarnos sus comentarios. Ahora sí, vamos a hablar de infancia y TDA o trastornos de déficit de atención. Y bueno, esto lo definen así como, le llaman hiperactividad, ¿no? Y es un problema de salud mental y en México, porque se calcula que 1,500,000 de niños menores de 14 años tienen esta problemática. Entonces, como es esta cantidad de niños, ya es un problema de salud mental. Salud pública. Y bueno, este es un síndrome neurobiológico caracterizado por la inatención, impulsividad, hiperactividad, síntomas que afectan el desarrollo y la calidad de vida de las personas que lo padecen. Entonces, bueno, hay muchos estudios de cómo es este trastorno y dicen los psiquiatras que tratan esto, que no es solo eso, que es muy difícil hacer el diagnóstico porque siempre está acompañado de otros trastornos, ¿no? Como ansiedad, falta de sueño. Entonces, es muy difícil diagnosticar a los niños, sin embargo, los maestros o las mamás, cuando ven estas conductas de intranquilidad en los niños, son ellas los que dicen, es que mi niño es hiperactivo, ¿no? porque está dando mucha lata, porque no pone atención, y ya es un niño hiperactivo, lo llevan al psicólogo, el psicólogo lo manda al pediatra, al psiquiatra, y entonces ahí ya empiezan a hacerle estudios al niño, cuando a veces es un comportamiento completamente natural esta hiperactividad que ellos dicen, ¿no? Entonces, bueno, Edna, Adivante, ¿qué nos puede decir el psicoanálisis de esto? Pues, obviamente muchísimas cosas, pero justo con la hiperactividad y esto que mencionas, en efecto hay personas que pueden tener una cantidad de energía que es alta y que es parte de su normalidad, digamos. No todos tienen que ser de un tipo de ánimo o de energía, pero obviamente cuando causa ciertas dificultades, ahí empezamos a ver que hay algo en la persona, sea nuestro hijo, primo, amigo, alumno. Y a través de estos nombres, que aquí la verdad a mí no me gusta, es un poco feo, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, no es el mejor nombre, pero bueno, de algún modo nos ocupamos como sociedad en esta cuestión de darle nombre a lo que le pasa a los pequeños, y de ese modo lo que empezamos a hacer finalmente es describir eso. Notar que algo está pasando con los niños específicamente, aunque también se da a los adultos y ya también se maneja como déficit de atención en adultos. Pero yo quiero enfatizar que finalmente la palabra nos sirve para nombrarnos, ¿no? Para describirnos, para darle esas características y esas tonalidades de color a lo que hacemos, a las dificultades que tenemos, a cómo padecemos nuestra vida psíquica o la convivencia con la familia, porque alguien tiene mucha energía o no pone atención. Y este localizar esas emociones en una persona o en uno mismo es por efecto de nuestra propia palabra, y en las palabras nosotros nos representamos, ¿no? Nos presentamos a nosotros mismos a través de un lenguaje de términos como esto de trastornos y déficits. Y en psicoanálisis hablamos no exactamente de trastornos, sí de un conflicto psíquico, sí de algo que tiene que ver con la capacidad de focalizar nuestra energía con algo, de dedicarle cierto tiempo, de cubrir con ciertos requerimientos que de algún modo la sociedad exige, y eso es muy delicado porque no hay estándares, pero la sociedad nos exige cierto nivel de escolaridad, ciertas formas de convivencia, ¿no? No pegar, no hacer, ¿no? No matar, y bueno, ahí empieza un conflicto que es muy fuerte porque, a mí me gustaría suavizar esto, lejos de pensar esto de los trastornos y los déficits, hay una figura que a mí se me ocurre y es decir que todos los seres humanos, de hecho cuando nacemos, o casi todos, nacemos hechos un déficit, pero en toda forma. No podemos poner atención, ni siquiera podemos enfocar con la mirada, ¿no? No controlamos los movimientos de nuestro propio cuerpo. Y en ese sentido, nacemos con déficits a todo lo que dan. Y poco a poco, conforme el desarrollo, conforme el crecimiento, la vida familiar, emocional, vamos logrando conquistar sobre nosotros mismos ese poder dirigir nuestras habilidades, nuestros potenciales o energía. Y ya en ese decurso, bueno, puede haber sí ciertas vicisitudes que deriven en un conflicto emocional, que sin duda sí lo hay, ¿no? A mí no me gusta decir que trastorno y déficit de atención existe, pero sin duda nos ayuda a dibujar un conflicto que hay y que muchas veces tiene que ver también con el entorno familiar, tiene que ver con la psicogénesis, por decir de algún modo, del pequeño, y ahí es donde hay que estar muy atentos, porque en psicoanálisis decimos que el cuerpo habla, que el cuerpo y estos malestares de tener mucha actividad, no poderse estar quieto, no poner atención, desoír a la autoridad, que no te gusta barrer o no te gusta hacer tarea, ¿no? Todo eso ya está marcado como que perfilas hacia el déficit de atención. Si no te gusta trabajar, si no te gusta, no sé, llegar temprano y cumplir con los parámetros de eficacia en tu trabajo, bueno, ya estás perfilando para allá. Pero si lo tomamos como que el cuerpo habla, ahí surge otra posibilidad, y pues de eso vamos a hablar aquí, a irlo ahondando, y empiezo a plantear esta posibilidad. Sí, me parece que estamos abordando un tema muy sensible en este momento en la cultura, no solamente en nuestro país, sino estamos abordando un fenómeno, un hecho en la civilización en el que la cualidad propia de los niños está siendo signada bajo esa idea de la enfermedad, bajo esa idea de lo patológico, y entonces tenemos que hacer un abordaje en el que debemos incluir precisamente cuáles pueden ser esos otros factores, además de los que ha mencionado el doctor Aribante, cuáles son esos otros factores que están determinando que se establezca un diagnóstico tan rígido y tan inamovible sobre la conducta de un pequeño. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo este diagnóstico en el propio reconocimiento del cuerpo médico, del cuerpo científico, habla de que se trata de una serie de conductas que son descritas para tratar de delimitar en dónde, en ese conjunto, se puede establecer ya la nominación de un trastorno de este tipo. Es una descripción de un evento, es una descripción de una conducta, y parecería que otro dato que permite fundamentar un diagnóstico así se trata también de una cuestión estadística. Es decir, si tenemos una serie de conductas determinadas que están precisamente definiendo una conformación de un padecimiento, y si esto sirve como guía para poder establecer sobre una población esos diferentes signos y se ve que se repite, entonces tenemos esa fundamentación estadística. Esto es de lo que se vale el campo médico, el campo neurológico, el campo psiquiátrico, para poder delimitar. Pero hay una cuestión que está siendo completamente desatendida y se trata de la etiología, es decir, ¿cuál es la fuente de este trastorno? ¿Qué es lo que está produciendo esa conducta? ¿Qué es lo que después va a ser medido en ese sentido estadístico? Y la etiología, algunos tratan de determinarla en ese sentido de la conexión neuronal, pero esa es una visión médica, biologicista. Entonces, el campo propio del psicoanálisis lo que hará será precisamente poder determinar otras fuentes de origen que no sea esta cuestión multifactorial. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes y bueno, Edna, lo que mencionabas hace un momento, como todos estos factores que podrían enumerar, que sean biológicos o psiquiátricos, médicos, dicen que el TDAH es un 80% cuestiones neuronales y un 20% factores externos como lo social o lo biológico, y que hay una relación muy muy estrecha entre una madre que fuma y un niño hiperactivo, ¿no? Entonces hay como puntos que dicen, bueno, si los niños tienen estas problemáticas, bueno, son diagnosticados con TDAH, ¿no? Entonces, en uno de esos puntos, por ejemplo, problemas de audición, que el niño no escuche, dificultades para seguir instrucciones, problemas de organización, desagrado y tendencia a evitar las actividades que requieren esfuerzo mental, dispersión y facilidad de distraerse, intranquilidad, dificultad para estar sentado y hablar excesivamente. No, estos puntos, si un psiquiatra los ve en un niño, ya es diagnosticado con TDAH, ¿no? Entonces, de repente, yo cuando estaba leyendo todo esto, decía, bueno, esto comúnmente la mayoría lo tenemos, ¿no? Más cuando estamos en un medio que no nos interesa, ¿no? Y cuando las demandas, por ejemplo, de atención vienen en gran parte de las escuelas, ¿no? O sea, son los maestros los que le dicen a la mamá, ¿sabe qué? Su niño puede ser hiperactivo, que vaya... Sobre todo los enamorados son bien déficit de atención, ¿eh? Esos son los peores, andan en las nubes, andan pensando en quién sabe qué, y no escuchan nada, ¿eh? Solo lo amoroso. Sí. Entonces, tenía que ver con todo esto que tú estabas diciendo, ¿no? Cómo a partir de estas cosas, si tiene más de 5, seguramente tienen este trastorno. Claro, porque se trata de un inventario de conductas, entonces esa descripción de conductas quedará completamente interpretada, entendida, observada por aquel que tenga enfrente la conducta de un niño. Un niño llevando a cabo lo que comúnmente llevan a cabo los niños, es decir, divertirse, jugar, moverse, claro, interactuar con todo lo que se mueva en el entorno. Entonces, esa determinación de conductas, esa descripción de conductas, deja perfectamente librado todo el diagnóstico al criterio de aquel que está observando. Y en esa observación, desde luego que lo que sabemos que participa es la subjetividad del observante. Es la subjetividad de una maestra, de un padre, de una madre, de los vecinos, de la familia, generalmente de todos esos agentes que participan en los diversos medios en los que se mueve un pequeño. Entonces, una descripción de conductas, vemos que no nos puede guiar realmente cuando se trata de tomar en serio la vida psíquica de un pequeño. Sí, puede ser muy, muy aislado, tomando justo esas características feas o indeseables o asociales que atentan contra la vida tranquila de la familia. Pero justamente lo que se puede estar dejando de lado es, dentro de la historia del mismo niño, digamos, suponiendo un caso, en donde la familia ha sido muy complaciente. En niños, por ejemplo, que duermen con los papás hasta ya entrados algunos años de la infancia, que viven en la inmediatez de obtengo lo que quiero, la comida que quiero, los dulces o toda la comida chatarra que hay, y se empieza a generar un ambiente de cierta permisividad, que alimentado, por supuesto, por la época, que va en la misma línea de consume, que un niño que en lo psíquico, digamos, está entregado y de algún modo abandonado por los propios padres a la satisfacción inmediata, pues cuando va a ir construyendo esa habilidad de detener algunas emociones para dar pie a la atención, al cariño, al afecto. Y ahí hay algo que es muy, muy delicado, porque trabajando ya, digamos, durante un cierto tiempo con pequeños con estas características, lo que yo he ubicado en la clínica es que detrás de la hiperactividad hay una depresión, hay tristezas fuertes, en donde prefieren no ver qué está pasando en casa, o prefieren no ver si hay algún conflicto o no con ellos, con los demás, con la escuela o con algo. Y la forma de evadirlo es efectivamente no poner atención a eso que representa un dolor psíquico detrás y que por supuesto les va a exigir madurar, y si madurar fuera placentero, pues este mundo sería otro. La cuestión es que justo nuestra sociedad en esta época, ¿de qué se encarga? De ocuparse ahora sí de un problema en la niñez, cuando hace unas décadas podríamos pensar aquí en México nadie se preocupaba por eso. Pero ahora, como hay estándares de productividad, como hay exigencia de saber, de información, de conocimiento, los sujetos tienen que cubrir un cierto rango de, digamos, civilización para estar al tanto y lograr que las sociedades sean productivas. Entonces, esto del déficit podríamos decir que siempre ha existido, pero ahora ya los estados se ocupan de poner las alarmas sobre estos padecimientos porque van en detrimento de la productividad, van en detrimento del orden social, y de otras situaciones que la manera más rápida de arreglarlo es con fármacos. Pero el problema, digamos, de algún modo es más amplio, no tiene que ser más lento, el psicoanálisis puede ser tener efectos rápidos, pero finalmente entra a través de la neurobiología una concepción de sujeto en donde solo hay que lograr que sea productivo. No nos vamos a preocupar por lo que siente, por lo que ha vivido, por lo que ha padecido, por su potencial. No, nos interesa nomás que es ponga atención, que ande como zombie, porque pacientes me han dicho, pues es que ando como hipnotizado. Si mi entrenador de fútbol me dice corre para allá, corro para allá. Si me dice ve por la banda, si cabecea, si mete centro, si manda pase, todo lo que me dice yo lo hago. Salvo en una ocasión. Dice, estaba así con la droga encima, pero yo vi una jugada y no le obedecí, ¿no? Y fui y metí gol. Y me sentí muy bien. Ahí hay algo, ¿no? También una posibilidad de hacer otras cosas. Pero finalmente el fármaco no es una solución, sino apenas un aliciente que obedece a la cuestión de la rapidez y la productividad. Pero mientras tanto se va atropellando al sujeto. Y en este sentido, concebir a partir de la medicina que tu cuerpo no es tu cuerpo, sino que son químicos que te vamos a modificar, es quitarle el potencial a ese sujeto de poder avanzar ahí donde sus déficits le están marcando una frustración, ¿no?, una imposibilidad o algún conflicto emocional. Y entonces en el psicoanálisis apuntamos a un sujeto que se puede construir a pesar, sí, de todos esos déficits con los que nacemos, ¿no? Y eso es una apuesta que también puede ser rápida, no necesariamente dura años, como dicen por ahí, ¿no? Claro, sobre todo en el caso de los niños, que en la clínica psicoanalítica con niños nos indica que los tratamientos, el abordaje psicoanalítico produce en los pequeños efectos inmediatos, porque se trata de sujetos, se trata de personas que no tienen esa serie de recubrimientos, de construcciones subjetivas hechas para tratar de tapar alguna falta, sino que muestran muy rápidamente cuáles son las dificultades que están en el centro de eso que se puede llamar trastorno por déficit de atención. Y decíamos que esto es un tema muy sensible por algo de lo que señala el doctor Aribante. Acabo de ver hace un rato el periódico La Jornada, y entonces aparece un artículo en el que se aborda cómo en nuestra cultura hay un enorme porcentaje de familias, de personas que toman como normal el maltrato para los niños en ese afán de la educación. Quizá pueda ser el argumento más común y el más avalado socialmente, pero lo que finalmente existe es un maltrato al pequeño. Y resulta que este diagnóstico del TDA es una forma muy sofisticada también de maltrato. Tenemos esa realidad que parece muy paradójica. Por un lado, esa permisividad que aplican los padres en relación con la educación de los hijos, con la formación de los hijos. Una permisividad que tiene mucho más que ver con la forma ideal en la que los padres quieren mirar a los hijos, cómo se ven en ellos, cómo se reflejan en los hijos, y entonces poder permitir en esa vida que inicia una serie de cuestiones que ellos pudieron haber deseado o desean todavía en la actualidad de su existencia, y que suponen que al no colocar límites, al no llevar a cabo la construcción de límites con el niño, entonces será mucho más placentera su vida, será mucho menos conflictuada, como si abriendo esos enormes espacios de libertad, permitiendo que los pequeños hagan casi cualquier cosa, entonces sufrirán menos. Y desde ahí estamos viendo cómo se gesta un maltrato para con el niño, porque justamente en esos ámbitos de permisividad, lo que el niño construirá es que justamente tiene todo ese campo abierto para poder llevar a cabo un cumplimiento de una satisfacción sin límites. Eso por un lado. Entonces, quien se va a encontrar con las dificultades haciendo una construcción así es el propio pequeño, Basta con que en un momento inadecuado de la vida familiar, eso que resulta gracioso en la privacidad ocurra, para que sea sancionado si otros lo están mirando. Uh-huh. Y también en el ámbito escolar, que es el, podríamos decir, segundo en importancia, eso que en casa puede tener ese espacio de chance de decir, pues así es él y déjenlo y yo veo cómo recojo todo lo que el niño tira, ¿no? En el espacio de la escuela, que ya es ese contacto con ese gran otro, es decir, con la cultura, entonces empieza una cantidad de represalias sobre ese pequeño. Entonces él es el primero que empieza a recibir los efectos de esa postura permisiva de los padres, de ese no cuidado, porque también tenemos que reconocer lo difícil que resulta ocupar el lugar de la ley en uh-huh. la educación para con un niño. Entonces, antes que entrar en esas dificultades, antes que entrar en esa molestia de tener que llamar la atención, de tener que poner esos límites, los padres también permiten hacerse un poco a un lado, a fin de no pasar por esos momentos de intranquilidad o de incomodidad de tener que llamar la atención. Uh-huh. Pero alguien tarde o temprano lo hará, y quien lo padecerá será el pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces ese, digamos, es el primer tiempo de una forma de maltrato infantil bastante encubierta. Pero después, en esos otros ámbitos más amplios, cuando el pequeño está ya en esa frontera de ser diagnosticado como un chico hiperactivo, como un chico con trastorno por déficit de atención, viene el momento mucho más grave del maltrato, mucho más grave, porque entonces de entrada se le coloca un significante, es decir, un nombre, esta palabra de la que hablaba el doctor Aribante, uh-huh. para describirlo. Tú eres un trastorno, uh-huh. tú eres un déficit. Tú no pones atención, y por lo que decía Irene hace un momento, y esto es cierto, ¿no? En el corte ella mencionaba, eso se escucha permanentemente en las escuelas, los niños se denominan ya a ellos mismos como hiperactivos, y bajo ese signo, entonces podríamos estar mirando ahí la construcción de que entonces es posible seguir haciendo cualquier cosa, dado que estoy enfermo, entonces no hay algo que me controle, yo solo no puedo controlarme, hay una palabra médica que me señala y entonces yo me ciño a ello, uh-huh. y la voluntad no se pone en acto, ¿no? Uh-huh. Nos dicen que nos vamos a... Sí, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 32 minutos. La Voladora, Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos con ustedes, les seguimos recordando y haciendo la invitación para que visiten el Ranchito Café, ubicado en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23, y para que usted vaya a CompuMás y compre todo lo necesario para su computadora, las revisiones son gratis. Tienen memorias USB de 8 GB a 75 pesos, recarga de cartuchos HP a solo 15 pesos. Tablet 7 Android 4.0 de 4 GB de memoria, cámara frontal Wi-Fi a solo 1,150 pesos. Compumás está ubicado en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, y su teléfono es el 97-897-47, y también ofrece tandas para que obtengas tu computadora completa y una laptop Lenovo. Mayores informes en Compumás. Entonces, bueno, ya están hechos, y les seguimos recordando para, o haciendo la invitación para que participen con nosotros. ¿Qué dicen ustedes de del trastorno de TDAH? Sí, bueno, con lo que mencionaba la doctora Edna, sobre la vivencia de los niños, en cada niño es diferente, ¿no? Hay algunos casos en donde la reacción iracunda de un padre dentro de un cierto ambiente familiar es lo que yo ubico en un caso. El detonante, ¿no?, de una ansiedad súbita que dura unos segundos en un pequeño y que en ese momento se desconecta, hace movimientos rápidos de las manos, el color se le va a la cara, e inmediatamente empieza a actuar como si ahí hubiera pasado algo y se desconectara de lo anterior, deja de hacer lo que está haciendo, empieza como que de nuevo, e incluso por la misma emoción que se le presenta en ese momento, busca una distracción que no implique ninguna exigencia, porque bueno, ahí hay algo, ¿no? Quizá dándole un poco de interpretación, digamos así, que cualquiera podría hacer, su reacción era como si al hacer lo que estaba haciendo estuviese ya con esa emoción, estuviera esperando el regaño del padre que lo dejaría en ese momento congelado. Pero bueno, esa es una lectura muy desde lo cotidiano. La cuestión es que en el conflicto psíquico ciertas vivencias se anclan del goce y del dolor de un sujeto y entonces generan estas situaciones, y eso es lo que es muy particular en cada caso. Lejos de buscar un fármaco como propone la psiquiatría para estas cuestiones del trastorno y entonces estandarizar que todos los sujetos son iguales, en el psicoanálisis nos damos cuenta que cada niño tiene un modo diferente de construir ese conflicto. ¿Por qué? Porque se quedan abandonados a sus propias emociones. Lo que decía la doctora es que cuando los papás permisivos generan un cierto ambiente, los niños de todos modos pueden sentirse abandonados, pueden de todos modos sentirse no escuchados. Se supone que les están dando toda la satisfacción, e incluso los papás sufren porque dicen, es que cómo lo voy a regañar si es tan lindo y tan dulce. Pero justo por eso, porque no hay un acompañamiento en la vivencia de esas emociones, que el niño se siente solo frente a eso que se le presenta de golpe, y que obviamente también se puede enfatizar por ciertas vivencias que tengan un tono anímico fuerte, ¿no? Y en ese sentido, cada caso es diferente, con cada caso hay que trabajarlo de diferente manera, y hay posibilidades de salir adelante perfectamente con pequeños en esta situación y también con los papás, porque ahí se empieza a cultivar algo que finalmente no es que sea tal cual una enfermedad o un trastorno o un virus o una sustancia que falta, sino que en ese no poder dominar ciertas emociones inquietas, el niño resuelve ¿cómo? Pues desconectándose de aquello que le exige. Y yo les había dicho esta frase, todos nacemos con déficits. Y es cierto, no es muy difícil verlo, ¿no? En un bebé, bueno, déficit por todos lados, esfínteres, atención, vista, motricidad. Pero hay otra frase de un literato, de Bukowski, que dice que todos los niños son potencialmente genios al nacer. Pero ya con lo que les va a pasar, bueno, ahí en el camino irán dejando algunas habilidades, se les apaga, se les pone stand-by, me dice una paciente. Dice, es que a eso le puse stand-by y hasta ahorita me estoy acordando que tengo esas habilidades afectivas. Pero bueno, se deja en stand-by. Entonces, no es que sea un trastorno que estás mal, estás dañadito, no. Algo se quedó ahí en el terreno de la inhibición, algo se conflictuó con otro tipo de emociones que por lo intensas, mejor dejarlas fuera, aunque eso incluya habilidades, capacidades amorosas, intelectuales, no sé, lo que sea. Y en ese sentido, si todos nacemos con déficits, pero a la vez todos somos potencialmente genios al nacer, tendrá que ver con la posibilidad de poner nuestro deseo en lo que hagamos, aunque no seamos genios realmente, pero muchas obras humanas vemos que son impresionantes y no requieren de un IQ de 180, ¿no? Muchas veces la determinación y sí el ingenio que puede salir a pequeños brotes de repente, con eso se puedan hacer cosas impresionantes. Sí, ahora, perdón Irene, estoy sí que tenemos una participación, se nos envían saludos. Claudia dice: estoy totalmente de acuerdo, trabajo con niños y por mi experiencia veo que los padres los etiquetan para no asumir su responsabilidad de educar. Eso, por supuesto, es hablar de responsabilidad desde una perspectiva psicoanalítica. Lo que hace es un llamado ético a ese lugar que ocupan los padres como un lugar de autoridad, dicho de otra forma, dicho psicoanalíticamente, a ese lugar de la ley. Pero también tenemos que, más allá de esa descripción que también podría ser en esa cualidad, aunque fuera desde una perspectiva psicoanalítica, podemos hablar al respecto de cómo se gesta la relación entre ese pequeño y los padres, y principalmente entre ese pequeño y la madre. Es decir, podríamos hacer una serie de recomendaciones al respecto de cuáles serían las mejores formas en las que los padres podrían plantear un ambiente que facilitara formas diversas al trastorno, ¿sí? Podríamos incluso hablar de esto, que es muy ilustrativo, de los casos, de cómo ha funcionado en algunos momentos, de lo que ha dado resultado, pero como dice muy bien el doctor Aribante, cada caso es absolutamente particular. Pero que sí podemos reconocer, que sí escuchamos en la clínica psicoanalítica. Hablamos, escuchamos al respecto de un conflicto de la madre con el hijo. Es decir, ¿cómo se vive el hijo en relación con la madre? ¿Qué es lo que concibe él que la madre está esperando de él? ¿Cuál es la exigencia que él construye de esa mujer o de esa función materna con la que se enfrenta a la llegada a la vida? Entonces, esta serie de exigencias, esta serie de expectativas en relación con la madre pueden ser reforzadas efectivamente por una forma determinada de actuar de la madre, pero sabemos que también se trata de una decisión absolutamente particular de cómo ese pequeño está estableciendo ese vínculo con la madre, un vínculo amoroso, pero también un vínculo que está lleno de dificultades, de vicisitudes. A esto en psicoanálisis, de una forma podríamos decir en un abstract, podríamos llamarle como cómo se inscribe el niño en el deseo de la madre, es decir, qué lee en ella. Y por otra parte, qué hace la madre en relación con ese hijo, cómo lo coloca, qué efectivamente está esperando de él, cuáles son sus exigencias, cuáles son los fantasmas alrededor de la maternidad que van a vertirse sobre ese hijo. Y que entonces lo más común que encontramos es que en ese lazo hay algo de angustiado, hay un afecto angustiado. Es decir, ninguno de los dos está respondiendo a lo que cada uno ha construido que el otro debe ser, o mejor que así fuera. Entonces, si la madre no responde al hijo, el hijo no responde a la madre en esa expectativa amorosa que sabemos que es altísima e imposible de cumplir, el afecto que aparece es una cuestión muy angustiada. Entonces, frente a un afecto de ese nivel, que es muy profundo, podemos ver cómo no existe entonces la posibilidad en el pequeño, que en ese momento es el que tiene menos recursos psíquicos establecidos, apenas los está gestando, no existen esos recursos que le permitirían lidiar de otra forma con esa angustia producida en la relación con la madre. Entonces, se entrega a esas otras formas de expresión que también tiene que ver con una cuestión muy pulsional, es decir, que en la palabra él no puede colocar de esa angustia, es decir, que no puede nombrar de lo que le está significando el lazo con la madre. ¿Qué es lo que él está viviendo? ¿Cómo puede nombrar eso que se le complica en relación con el padre? Estas son cuestiones que ponen a los sujetos mucho más en ese lugar de una ética, es decir, hacen una vuelta hacia ellos mismos para saber qué es lo que el hijo vino a representarle en la vida. ¿Y por qué un movimiento extra del hijo? ¿Por qué el hecho de que el hijo no sea lo que ella espera o lo que el padre espera o lo que posteriormente las maestras, los maestros también esperan? Ante esa, ¿cómo podríamos? Ante esa falla en la expectativa, ¿por qué lo primero que aparece es denominar al otro como enfermo? Tiene que ver con esas expectativas que de repente cada vez más los papás quieren que su hijo sea el mejor, o sea, el más aplicado en la escuela, ¿no? El mejor deportista, porque se van como construyendo fantasía respecto, como decías antes, lo que no pude ser yo, se lo voy a poner a este niño al que le voy a dar todo, todo para que lo pueda cumplir, ¿no? Entonces, a veces los niños en esta demanda de tienes que ser aplicado, pues no se puede. Los niños y los deportistas, si no puedo, me dopo y entonces ya saco la medalla, ¿no? Pero con la ayuda de una droga. Pero sí, definitivamente ahí lo que marca usted, doctora Edna, yo lo leo como que los seres humanos necesitamos ubicar el deseo del otro para despertar lo que hay en mí, eso, en el desarrollo, digamos, pensando en un bebé, qué es lo que ella, mi mamá, papá, abuela o quien esté ahí, qué es lo que quiere de mí, qué aplaude, qué reconoce, qué emociones acoge, cuáles no, cuáles rechaza. Y en esa lectura de yo ver en el otro lo que quiere, lo que puedo ser, lo que puedo lograr, ahí empieza una construcción subjetiva, que al mismo tiempo empieza a activar, digamos, esas conexiones con el cuerpo, convivir el propio cuerpo, con las habilidades de atención, etcétera, de todo esto, y es muy interesante para no pensarnos como un ser biológico, al igual que una planta o algún animal, cuando somos un ser muy complejo que nos distinguimos, quizá en muy poco, pero nos distinguimos de lo animal y estamos movidos más por un deseo que por una serie de reacciones biológicas. Y ahí entra esta cuestión, la importancia de los papás, la importancia del otro, de cómo me percibe, porque a veces hay un conflicto en donde, por ejemplo, citando un caso, la mamá tenía una soledad tremenda que la traía encima. ¿Cómo la resuelve? Con un hijo, en donde no había pareja, una mujer que venía de provincia, que no tenía familia, dice, yo voy a resolver mi soledad con un hijo, pero oh sorpresa, siendo madre soltera, sin pareja, sin familia, teniendo que trabajar, tener a una hija, porque fue niña, implicó que la soledad era más fuerte, que las responsabilidades eran más, y que es el sentimiento de acompañarse, por supuesto que no se lograba con la hija, en algunos sectores al contrario. Entonces, ¿en qué derivaba el sentimiento de esta mujer hacia la pequeña? Un rechazo afectivo impresionante, de una frialdad. La niña tenía 3 años cuando yo la recibo, y era una pulga que brincaba por todos lados, se subía a todos lados, ventanas, muebles, se caía y se daba unos golpes y las dos se quedaban como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo obviamente hice algo en ese momento, pero para cómo llegan, era como si no hubiera un vínculo entre ellas, no había una capacidad afectiva, si la mamá estaba, no estaba, hacía, no hacía, la niña le daba igual. En un pequeño de esa edad, quienes han estado con niños, bueno, saben lo importante que puede ser para un pequeño que la mamá esté o no esté. Y bueno, durante el tratamiento llega un momento en donde una de las conquistas que podría decir que tuvieron con el análisis es que la niña tuviera pavor a que la mamá se fuera incluso del rango de visión ya cerca de los 4 años. Eso sucede más de bebés. Y alguien podría pensar, oye, pero ¿cómo va a ser un logro que tenga pavor a que la mamá se le vaya? Pues es un logro, porque instauramos la posibilidad afectiva con la mamá, se construye ahí el vínculo. Ya estaba, sí, pero era tan frágil que era casi inexistente. Y de hecho, la señora, la mamá, después de casi 2 años, dice, es que ahorita estoy sintiendo que es ser mamá. Me dice, antes no lo sentía, ahí no había nada, había una aridez. Y ese niño que está esperando lo que quiere el otro para entonces reactivar esas habilidades, pues obviamente rechaza con mucha fuerza cómo vive a su mamá. Y muchos niños hiperactivos en este sentido se mueven como demonios. Y bueno, hay un punto interesante que me llevaría un poco más de tiempo, pero vamos a hacer un corte. Pero esa vivencia de los niños hay que ser muy atentos, ¿vale? Regresamos. Aquí vamos a ir un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:48. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, estamos en la parte final del programa y tenemos dos participaciones. Una dice que ¿por qué los médicos recomiendan que no se les dé dulces o chocolates? Y la otra participación dice que qué miedo escuchar eso de la maternidad. Bueno, no sé si el doctor Aribante quisiera terminar con esta... Cierro nada más. Bueno, es un caso interesantísimo y el construir la afectividad, ¿no? El vínculo amoroso de algún modo es importantísimo cuando no está. Y cuando los niños andan eso con la hiperactividad a punto y en consultorio al mismo tiempo contando su vida, en una ocasión a un paciente yo le digo, oiga, ¿pero cómo se siente eso? Y el niño se queda quieto, inmóvil, baja la cara y dice, me siento muy triste cuando veo eso. Y en ese momento se queda quieto. Para apuntar un poco a qué es lo que pasa, ¿no? Con los pequeños. Sí, el doctor Aribante marca una forma de entrada, podríamos decir así, una forma de entrada a un trastorno por déficit de atención. Pero decimos, se trata de una particularidad, entonces tenemos otra forma de entrada que tiene más que ver con algo en la línea de una sobreexcitación, y una sobreexcitación concretamente en la vida sexual del pequeño. Y esto no es extraño, que estos diagnósticos estén estableciéndose en esta época no es extraño, porque sabemos que los pequeños están permanentemente expuestos a una cantidad de influjos que les dan señal de una vida sexual a la que ellos en acto todavía no tienen acceso. Sin embargo, por vía de la mirada, por vía de la escucha, sí lo tienen. Y entonces la gestación de una serie de fantasías al respecto produce en ellos una intensidad impresionante en la excitación. Y en este ámbito también de la permisividad de los padres, hemos sabido de casos en los que, por ejemplo, decía el doctor Aribante hace un momento, el dormir con los padres mucho más allá de una época en la que podría considerarse que se trata de una precaución. Claro, no, por supuesto, a los 13 años, y tenemos casos todavía más delicados, podríamos decir así. Pero ¿cómo puede resultar muy común, muy normal al interior de la vida de una familia, el pensar que los hijos puedan bañarse con la madre a una edad ya muy avanzada, ¿sí? Y que incluso puedan tener contacto con el cuerpo de la madre, con el cuerpo del padre. ¿Qué hace un niño frente a esa experiencia, frente a esa vivencia? Es otra forma de angustia. Es algo que no está en sus posibilidades psíquicas, no hay una construcción para eso. Y entonces la reacción psíquica, la reacción emocional es una angustia definitivamente, que de alguna forma va a tener que ser descargada y no podrá ser de otra manera más que por esa vía motriz, que es lo más inmediato. Volvemos acá con este asunto, no hay una palabra que pueda nombrar eso que el niño está viviendo. Entonces, ¿cuál es el medio más rápido, más instantáneo? La descarga motriz, es decir, ese movimiento impresionante que no tiene algo que lo pueda calmar, ¿no? Y si a eso le agregamos también ese consumo elevadísimo de esos porcentajes de azúcar en cualquier alimento que ahorita se tenga a la mano, y que también en ese asunto de complacer al niño o calmarlo con la utilización de golosinas, por supuesto que también pues nos hace un resultado todavía multiplicado exponencialmente, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el azúcar es una sustancia que en la química del organismo efectivamente va a producir un alza en la actividad. Entonces, uh-huh. Pero bueno, esto todavía tiene, digamos, alguna forma de organización cuando la postura de los padres es clara con respecto a qué quieren de esa relación con los hijos, cómo quieren llevarla a cabo. Sin esa cualidad atroz de una disciplina que anule al hijo ahí, ni esa permisividad que también lo anula de esa otra forma, es decir, no me estorbes, haz lo que quieras. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que esto no para aquí. El asunto es que tenemos, lo voy a decir de esta forma, al acecho, todo un mercado de fármacos que está perfectamente dispuesto a establecer esos diagnósticos, a recogerlos y entonces a convertir a una población cada vez mayor en consumidor de sus productos, es decir, de esos fármacos que también se van multiplicando para poder proponer un recurso que de todos modos no va a poner ninguna solución. Sobre un conflicto psíquico de este nivel, establecer un fármaco no es más que potencializar que a un futuro ese conflicto se presente de formas mucho más atroces, es decir, con pasajes al acto, ¿sí? Que pudieran ahora sí poner al sujeto en una situación todavía más complicada que esta en la que apenas va surgiendo una conflictiva, ¿no? Entonces, sí, la cuestión puede resultar muy alarmante, y si ustedes tienen esa posibilidad de hacer una defensa de la subjetividad de sus hijos frente a ustedes mismos primero y luego frente a todos esos influjos de la cultura que intentan nombrarlos como enfermos, será la postura, podríamos decir, más ética, porque será la más propia de ustedes, ¿no? Sí, es cierto, la posibilidad de obtener un alivio por reconocer que lo que está pasando en casa con el hijo, con los alumnos, está en nuestras posibilidades, de que se puede reactivar una vía amorosa que no está operando del todo, que hay una forma diferente de concebir lo que estoy haciendo y lo que es mi propia historia. Ahí, en efecto, los papás pueden obtener sí un alivio y una tranquilidad, porque en efecto puede ser una verdadera tortura, ¿no?, convivir con pequeños que están en un conflicto así, y que hay casos que pueden ser tan graves que hasta podrían hacer dudar a cualquier psicoanalista y hasta pensar que sí hace falta la medicación. Pero lo cierto es que no, al menos en los casos que yo conozco, no hay una posibilidad. De entre la permisividad y la autoridad excesiva hay un punto medio, y que quizá como una clave, ahorita lo diría, sería escuchar, ¿no? Atender a la palabra de lo que dice el niño, que viene de lo más propio, y atenderlo también en el sentido de que el cuerpo habla, ¿no? De que el cuerpo, por sacar esa sobreexcitación, que junto a un chocolate, sabiendo los psicoanalistas lo que produce el erotismo en la familia, en un pequeño, un chocolate, bueno, no es nada comparado con eso. Y en serio, parece poca cosa decir que es que los niños duerman con los papás. Cualquiera podría decir, estos cuates están exagerando, pero si conocieran algunos casos que llegamos a recibir en donde eso se presenta en conjunto con otros detalles, bueno, sí, sí, sí es para poner las alarmas, pero bueno, a través de la palabra hay esa posibilidad, entendiendo también que el cuerpo habla y que podemos acogerlo de una manera diferente y que, bueno, en ese sentido nuestro propio entorno cambia, ¿no? No se trata de ser los padres perfectos, no, sino encontrar el modo a lo que a nosotros nos pasa desde lo que traemos, ¿no? Sí, también para los maestros que, digo, los niños no son maquinitas a las que se pueden apagar, ¿no? Que no, no necesitamos tener, o bueno, los maestros no tienen que tener un salón de niños callados, obedientes, ¿no? Porque eso sí estaría mal. Sí, y, pero además el asunto ni siquiera es ese, porque no es tan generalizado. Resulta que a veces basta con unos 4 o 5 casos para que el maestro se dé por vencido, cuando antes había una insistencia en poder hacer algo con esos 4 o 5 casos, ¿no? Había una postura también más ética al respecto de qué se hace con ese pequeño que está presentando un malestar, eso leído como una forma de malestar, no como un latoso al que ya no se le puede poner límite y del cual incluso se deshacen poniéndolo fuera del salón, poniéndolo fuera de la escuela o mandándolo a que lo medique, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado, se nos acabó el tiempo y tenemos para ustedes, antes de irnos, el último reporte del SENAPRED, se los vamos a leer para que estén alertas. Entonces, en las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 20 exhalaciones de baja intensidad acompañadas por una emisión casi continua de vapor de agua, gases y solo en ocasiones por pequeñas cantidades de ceniza. La más importante ocurrió ayer a las 15:55 horas y fue acompañada por una emisión de gases y cenizas. Posteriormente, a las 19:52 se detectó otra que también fue acompañada por pequeñas cantidades de cenizas. Durante la noche casi no se presentó incandescencia sobre el cráter, que solo se pudo observar durante algunas de las exhalaciones. Adicionalmente, ayer a las 16:28 se registró un sismo vulcano tectónico desde el amanecer y hasta poco antes de este reporte se observó una débil emisión de vapor de agua, gas, en pulsos dirigiéndose al este. Sin embargo, al momento de este reporte, las nubes han cubierto el volcán impidiendo su visibilidad. El nivel de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Bueno, pues gracias por habernos escuchado, los esperamos el próximo viernes. Les recordamos que tenemos un curso de lecturas de introducción a psicoanálisis, inicia hoy a las 4 de la tarde y que el cupo es limitado, ¿no? Estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, en Amecameca, México, Estado de México. Bueno, gracias, nos vemos el próximo viernes. Un gusto. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.